Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todo empieza cada noche. Es el portal. Se apaga el mundo de los reales. El tiempo se deforma y parece frenar. Las escenas se saltean. Aparecen en un orden casual. Los mensajes encriptando el subconsciente y su verdad. Una orgía neuronal sin ningún daño real. Se desata en el silencio horizontal. Universo singular, fábula aleatoria, simulacro tridimensional. Suena limbo al aire de la frecuencia. Se va. Suena limbo al aire cuando la radio rueda. Ah, una alarma me llama y me ayuda a escapar. Las palabras dichas en el día persisten si encuentran eco en algún corazón. Ese resonar funciona como el alimento que las renueva, que las mantiene en este mundo material, que impulsa la fuerza y pureza de sus sentidos. Si alguna de esas palabras, ya fortalecidas, tuviera la suerte de atravesar la tarde para llegar finalmente a la noche, entonces, y aunque invisibles, cada una de sus letras no tardaría nada en volverse hoja o flor de un árbol. En el bosque etéreo de la creación, donde lo dicho activa una emoción y desde esa emoción se crea el mundo del día siguiente. Estamos juntos en un bosque, cada uno en la copa de un árbol. Ese árbol es nuestra propia vida justo hasta este momento. Estamos apretujados en el bosque y nos alegra esperar el amanecer. Now see.

septuagésimo primer vuelo de Limbo al aire de FM La Tribu 88.7 y radiorueda.com.ar. En el año 2002, en Londres, Reino Unido, se formó Zapp, la banda de música electrónica experimental con la que abrimos este nuevo vuelo semanal. Zapp está formada por Karim Klassman y Galia Durant, y desde su tercer disco The Only Thing I Ever Wanted, lanzado en 2006, escuchamos Hill of Our Home. En la operación técnica y coordinación de aire, Juan Quelimpani. En la producción online, Mecha Carrizo. Y el dúo integrado por Santiago Mazzucchini en redacción y Emiliano Carrazzone en voz y fibra emocional, encarnando al agrimensor espectral de paseo por la tierra prometida. El hilo de la vida tiene su longitud, cada cual un turno con la señora de la guadaña. La música puede incendiar las armonías, infartar. El río del sonido puede ahogarte, como a estos músicos, muertos de amor por el audio, que ya cuidan su parcela en la tierra prometida. ¿Qué tal? The Persuasions comenzaron informalmente en Brooklyn en 1962. Eran cinco chicos que se reunían al final de su jornada laboral a cantar en las esquinas y en el subte. Sus armonías tenían una fuerte influencia de canciones evangélicas, pero también del soul, del R&B y el pop. O sea, luego se catapultarían al arsénico mundo de la fama. Pobrecito, pobrecito. Por ser una banda que hacía a capela, ¿no? Que tributaba a grandes como The Beatles y Frank Zappa, el bigotudo este, con quien tuvieron una historia muy particular que... Escucha. Corría la década de 1950 y el joven Joe Russell cosechaba algodón en Carolina del Norte. Pero, como alguna vez dijo en una entrevista, él, es sus propias palabras, los días pasan rápido cuando canto con los compañeros de trabajo. Durante gran parte de su vida, Russell también fue carniza. Sí, carnicero. Molleja, chinchulín, entraña, ojo de bife, costillares y tierra maestra. And my tunes were played on the harp unstrung. Would you hear my voice come through the music? Would you hold it near as it were your own? 10 años después de algodonear sus días, se conoció jugando al básquet en la calle con quienes luego serían los integrantes de The Persuasion. Los 5 miembros originales eran el cantante, arreglador y productor Jerry Lawson, J. Otis Washington, Herbert Turbo Road y Jimmy Bro Hayes. ¿Qué es donde Hayes? ¿Te llamo aquí? Bueno. Y tuvieron su gran oportunidad en la década de 1960. Atención. Este fue el comienzo de la relación entre Zappa y The Persuasions. ¿Sabes cuándo? Cuando el maestro los escuchó vía telefónica mientras se presentaban en una tienda de discos en Nueva Jersey. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! Lo que puede hacer en la vida de las personas estar en el lugar y en el tiempo exactos, ¿no? Del otro lado de la línea, Frank Zappa quedó fascinado y no tardó en contactarlos, invitándolos a Los Ángeles para que grabaran su primer LP, producido por él mismo y lanzado, sí, bajo su sello. Then who's to guide you? If I knew the way, I would take you home. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Everybody be seated, please. Thank you very much. Amen. The sermon today is the meek shall inherit nothing. Amen. Amen. Yeah. Some take the Bible for what it's worth when it says that the meek. 30 años después, The Persuasions lanzaba Frankie a capella. Un álbum tributo, homenaje y que en gran medida fue un abierto agradecimiento de la banda a aquel visionario que los descubrió. Sí. Y los apoyó también para iniciar su carrera en el archirretorcido laberinto de la música. Grabaron cerca de 2 docenitas. Sí, 2 docenitas. Sí, 24 discos. 24 discos, dentro de los cuales está la que fue quizás su versión más famosa. Y fue en 1972 con Street Corner Symphony. Ahí la pegaron. Ahí llegaron. También después, bueno, seguirían produciendo, grabando y editando una serie de álbumes de tributo a los Beatles, los Grateful Dead, Zappa y otros. Desde que se conocieron en ese partido de básquet callejero a finales de los 60s, The Persuasion fueron de a poco subiendo escalones, primero en las iglesias y sus reverberaciones sonoras, ¿no? Y luego en los grandes teatros, en los que podríamos llamar una irresistible ascensión, ¿no? Que incluye su participación en bandas sonoras tan conocidas como la de la película E.T. el extraterrestre o Show contra el volcán. Pero un día como hoy, 5 de mayo de 2012, en un hospital de Brooklyn, y después de una larga lucha contra la diabetes, Joe Sweet Russell, sí, sí, Joe Dulce Russell, emprendió su viaje hacia la tierra prometida. La canción Buffalo Soldier, que usualmente interpretaba The Flamingos,

La brújula de las estaciones. Estación de Busan. Una instrucción poética. Estación de Busan. Para que completes el presente en 60 palabras. Mirando al sur, apoyá las palmas sobre tu pecho. Aspirá y... Marcelo Guerrieri publicó el libro de cuentos Árboles de Tronco Rojo por la editorial Muerde Muertos en el año 2012. El ciclista serial por Eloísa Cartonera en el 2005, que recibió el premio Nueva Narrativa Sudaca Border. También publicó Detective Bonaerense, una blog novela del 2006. Y varios relatos en antologías y revistas literarias. Fue finalista del premio Nueva Novela Página 12 en el 2012 por su trabajo Farmacia y el premio Nuevos Narradores 2008 del Centro Cultural Rojas también llevó su nombre. Marcelo coordina talleres literarios en centros culturales de esta ciudad de Buenos Aires y estudió antropología en la UBA, pero además también es parte de Limbo, en este caso redactando la segunda instrucción poética para la brújula de las estaciones, con las coordenadas invierno-sur, y con la que llegamos hoy hasta la palabra número 11. Colaboradores de Limbo que no solo lo hacen a través de las palabras, aunque a veces indirectamente. Como sabrán, la música de cada emisión es proporcionada por distintos artistas. Contamos con los chicos de Puentes Invisibles en la apertura, tenemos cortinas de Aqualáctica, de Sami Abadi, música de Satchmo, Eco López en las locuciones, Ian Lampel y Juan Manuel Arán en la edición artística y en la música. Hay música también del proyecto de electrónica contemporánea de Lucrecia Eugena, de Le Freak Selector y de Martín Karakachov. En el día de hoy Martín seleccionó un fragmento de un texto y lo publicó en su Facebook. A mí me gustó y lo quería compartir con ustedes. Con la tarde se cansaron los dos o tres colores del patio. Esta noche la luna, el claro círculo, no domina su espacio. Patio, cielo encauzado. El patio es el declive por el cual se derrama el cielo en la casa. Serena, la eternidad espera en la encrucijada de estrellas. Grato es vivir en la amistad oscura de un zaguán, de una parra y de un aljibe. Año 1923, Fervor de Buenos Aires, Jorge Luis Borges. Limbo. Deposita en los brazos de Morfeo. Nuestro querido Monolimbo sigue haciendo de las suyas, y una de ellas es un espectáculo de narración oral para adultos. En el año 8 después de Cristo, el romano Publio Ovidio Nasón soñó con un poema capaz de contarlo todo. Miles de hexámetros distribuidos en 15 libros concretaron la empresa. Un itinerario poético que narraba la historia del mundo y los seres, desde el caos primigenio hasta la traición y muerte de Julio César. ¿Cómo dar cuenta de tamaña historia?, se pregunta Monolimbo. ¿Qué tienen en común gigantes y dioses con mortales matemáticos y doctores? El cambio. La metamorfosis fue la llave con la que el romano descifró el acervo mítico de los griegos para componer su gran obra, un poema que contaba la historia de los dioses y los hombres a partir del desfile interminable de sus mutaciones. En media res, el viajecito de Felipe se propone retomar la empresa de Ovidio, contarlo todo, desde la creación del mundo narrada por los chiriguanos hasta el apocalipsis frustrado en un dos ambientes del Doc Sud. Mitos griegos, relatos del folclore argentino, fairy tales, cuentos de hadas ingleses e historias urbanas de narradores contemporáneos que componen las distintas postas de un viaje de cambio y mutación. Tres narradores en escena llevan adelante un repertorio que combina la sencillez profana del cuento popular con el hábito sagrado del mito. El humor absurdo del nonsense tale, los cuentos sin sentido, con la gravedad hilarante de un descenso al infierno en plena pampa argentina. Así como sucede con el mundo y sus protagonistas, el espectáculo y los cuenteros también mutan y alteran sus maneras de contar. Cuentos en varias lenguas, cuentos encarados por dos y tres cuenteros al mismo tiempo, que construyen de manera polifónica una nueva propuesta escénica del viajecito de Felipe. Hablamos entonces de un nuevo espectáculo del viajecito de Felipe, titulado Media Res. ¿Y por qué Media Res? In Media Res es la fórmula que describe el inicio de las narraciones épicas, que siempre encuentra a los héroes en el medio de un peligro o escapando de algún enemigo. Significa literalmente en la mitad de las cosas. Pero Media Res es también el nombre del protagonista de un cuento popular neuquino, que luego de perder la mitad de su cuerpo a manos del diablo, baja hasta el mismo infierno para recuperarla. Finalmente, una media res es aquello que guardan a la manera del petit cabinet de Barba Azul las cámaras de frío de las carnicerías. Todos esos campos semánticos se ensamblan para dar curso a una visión particular de la historia del mundo que están llevando nuestros amigos de El viajecito de Felipe con este media res, un espectáculo hilarante que fracasa una y otra vez en su afán de abarcarlo todo. Se va a estar estrenando el próximo domingo a las 20 horas en Pan y Arte, en la calle Boedo 876. Las entradas cuestan entre 100 pesos y 80, pero para quienes escriban a nuestro mail, Facebook o Twitter, tenemos un par de entradas. Ahí vamos a acompañar entonces a Manuel de la Serna, Juan Martín Tapia y José Luis Gallego, el mono cuentero eléctrico rojo o nuestro mono limbo, con quien vamos ahora hacia la selva de las palabras. Mono Limbo.

y me pregunté si yo le conté algún cuento a mis hijos, y yo no le conté ningún cuento a mis hijos, ¿sí? Y me, no sé, me generó algo dentro que no puedo expresarlo con palabras, es algo que no se puede expresar. Y le conté un cuento a mi hija, como te conté, vino a visitar a mi hija, y le conté un cuento a mi hija, que le conté un cuento, y vos sabés que no me olvido nunca más la cara que con que me miraba. No creo que quedó grabado, viste que hay momentos que vos con tus hijos buscás esos momentos, esas caras, esas muecas que se te graben, la foto que se te graben. Y bueno, tengo 800 fotos de ese día, ¿viste? De la cara, de cómo me miraba, de cómo abría los ojos, de cómo. Y cómo hace los gestos. Y después miro a la madre, y con los ojos llenos de lágrimas, que se le caía una lágrima, ¿viste? Una ternura terrible, ¿no? Pero ahí me di cuenta y digo, qué loco, ¿no? Tantos años pasaron y yo no. Recién hoy aprendo a contarle un cuento a mi hija. Y queremos compartir con vos unas historias fantásticas contadas por Cirilo hoy acá, del norte argentino. Me encantaría que escuches estos relatos porque la verdad es tan fantástico. La Rioja, son las 9 de la noche y estamos todos hablando al lado de un fuego. El hombre lobo tiene que romper una botella para que se vaya. Te tiene miedo y se va a la mierda. Vidrio, tenés que romper vidrio. Y tenés cuidado que no se te meta entre las piernas porque te convertiste vos. Deja la maldición a vos. El hombre lobo, el lobizón. Es una persona como vos, como yo, como Coso, puede ser. Se convierte acá, hay gente. En Virrey hay uno, en Bancalar hay otro, en Noguea hay otro, en la estación. Si querés, quería ver, te di una dirección, un pibe amigo, va y te lleva a la casa. Un viejito todo sucio que vive en una cachita toda hecha mierda. Y a la noche después se convierte el chon. Todo el barrio sabe. Existe, es verdad, en Bancalar hay dos ahí. Y bien piola. Y va a querer el enano Enrique, el duende. El duende existe acá, existe en Mancalar y ahí existe. Toda la gente filmando el 2009. Filmaba la gente, la cámara, todo. Después miraba la filmación y no salió nada. Y el chabón fumando un cigarro, y por mi vieja te lo juro, mi vieja todo chumé, mi vieja era chuma. Fumando un cigarro el chabón en las vías con un bolsito chiquito y caminaba y se reía la gente chiquita. Se fue. En Mancalar siempre existe. De Mancalar a donde vivo yo, Bolón Sumer. Siempre. Y todas las cámaras, todo, después miraron cosas y nunca salió la filmación. ¿Eh? Enano Enrique, el diablo. Eso existe en el Chaco. Es un enano, un monstruo, que busca a los chicos a la siesta. Ese es verdad, es real. Sí, el pomperito, el enano Enrique, el que maneja el enano Enrique todo. Es el diablo puro, Existen cosas en el campo, porque en la ciudad hay mucha gente y hay mucho movimiento. Acá alrededor de nosotros la noche hay gente. Acá no la ves por los movimientos de la luz, la gente. Acá existen cosas también. Lo que no tengo miedo es robar y cagarme a tiro con la policía. ¿A qué le tengo miedo? A la muerte. A veces sí, a veces sí, nada, a veces cajeteo y todo lo mismo. Hace 2 millones de años, en la sabana africana, un grupo de criaturas pequeñas, parecidas a los primates, descubrieron las herramientas y la carne, y lentamente empezaron a evolucionar a partir de sus orígenes primates. Monocuentero, eléctrico, rojo. Lunes imaginarios. Movámonos brillantes. Ocasionales. Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos.